La voz de los barrios, voz en la ciudad. Nuevo programa de La Voz de los Barrios. Les pedimos a los oyentes que se quieran comunicar que lo hagan al mail fml-medio67@hotmail.com o en Facebook en la página La Voz de los Barrios. Ahí pueden ver las fotos de todos nuestros programas. La Voz de los Barrios vivió un momento muy interesante en la semana. Estuvimos en la calle Ayacucho al 300, en la sede de la editorial Duncan, donde se presentó Fulbo de A2, cuentos contados jamás escritos, escritos precisamente por Marcelo De Biase y Pablo Guerrini. La presentación estuvo a cargo de Néstor Siroco, que leyó los cuentos, y José Luis Dorman, que cerró la presentación. Este es un libro que nos hace un paseo por momentos desopilante, por otros triste, del principal deporte nacional. No es exactamente, exclusivamente dirigido a futboleros. Lo puede leer cualquiera, forma parte de nuestra sociedad, los momentos de alegría y también de tristeza que nos da el deporte, y con el trasfondo lamentablemente muy presente en nuestra sociedad de la corrupción. Vamos a empezar por el primer cuento, Proporcional, y les pido que no se pierdan al cuento que es mi preferido, que es el Dandy. Ahí viene la presentación que vivimos en la semana en la editorial Duncan de Fulbo de A2. Con una sonrisa de oreja a oreja, con plena satisfacción. Sostuvo la mirada un largo rato sin perder la compostura. ¿Se puede saber qué carajo vino a hacer Ottolenghi? Ottolenghi puso una cara de confusión total, y vale el término, puso. El tipo, se notaba a la legua, era un experto. Simuló una inexistente convulsión emocional, inclinándose hacia adelante para darle más sustento a su actuación. ¿Cómo a qué vine, presidente? Su ensayada turbación. ¿A cobrar? ¿A qué otra cosa iba a venir? ¿A cobrar? Esa sorpresa era cercana y visceral. ¿Pero qué tiene en la cabeza? Pero, perdón, presidente, pero lo que charlamos la otra semana. Eso, lo que charlamos. Que el Valdemadone, su representado, subrayó el término, iba a ir a menos. Ese era o no era el trato. 5 lucas y se tiraba muerto. Justamente, respondió tranquilo Ottolenghi, volviéndose a cruzar de piernas con aire sereno. Justamente. ¿Pero qué mierda estaba haciendo el sábado, Ottolenghi? ¿Estaba de puta si no se enteró del resultado? ¿No vio el partido? Sí, lo vi. Por eso estoy acá. ¿Cómo? ¿Pero usted es pelotudo o se hace, Ottolenghi? Perdón, presidente, con respeto. Padone nos empató en el tercer minuto de descuento. Eso es ir a menos. Se mandó jugadón bárbaro, el hijo de puta. Eludió a media defensa. Si jugara así la mitad de los partidos, ya lo tendrían vendido a Europa. Me cagó el fin de semana. Toda la platea insultándome. Hasta mis nietos me reputeaban en la tribuna. Y usted tiene el tupé de venir a cobrar. Tranquilícese, presidente. Quedó claro el punto. 5.000 para perder. Ese era el trato, está claro. Yo le dije que no, ¿eh? Le dije que no, dígame. No. Y entonces, no me dejó terminar. Yo vine a cobrar, pero no los 5.000, sería un cara dura. 5.000 era si perdíamos, pero empatamos. Y entonces, 2.500. ¿Cómo ascendimos? En 1989. Bueno, esta es la historia de un club grande que se fue al descenso y que tiene que volver. Y que se encuentra con una final en donde acaba de terminar el partido está ganado por goleada y aparentemente el segundo partido es un trámite. Hasta que en el vestuario, al momento justo que termina el partido, alguien le recuerda una sutileza del reglamento que no habían tenido en cuenta. Y se da el diálogo que vamos a tener acá entre el presidente y todos los integrantes de la comisión directiva y los jugadores del club. Cada uno de los personajes que vamos a ver son, o que vamos a nombrar, son personajes que han sido nombrados y detallados antes. Así que bueno, háganse la idea más o menos de cuál es la tipología de cada uno. En el vestuario estábamos como locos. El ascenso estaba en el bolsillo. El ruso dolmen estaba colgado de mi cuello y me zamarreaba riendo. Subimos, presidente, subimos. Nos había costado hasta el último peso de la caja. Ya no había más recursos, pero valió la pena. Con cuatro adentro, el partido en casa lo jugábamos a ritmo de carreta y ya estaba. No había manera que nos hicieran cuatro. Pero el reglamento no dice nada de diferencia de gol. Da lo mismo. López, el pálida López, la puta que lo parió, siempre viendo el vaso medio vacío. Se hizo un silencio en el vestuario. Los jugadores, que estaban armando el trencito en bola, se quedaron mirando. Dolmen me sacó el brazo del cuello. Sí, el gol de visitante no vale doble, intervine cortando de raíz el clima agorero. Pero mira si nos van a hacer cuatro en casa. Una risa nerviosa estalló en el vestuario del tipo, no jodas. Pero el pálida no aflojaba. No, insistió. La diferencia de gol no vale. Si ganan por 1-0, vamos a tercer partido. Nunca me voy a olvidar el silencio de ese vestuario. Era una presencia a voces. Se podía tocar, golpear, putear, carajear. Estaba ahí y cada vez pesaba más. Vi las caras de espanto de los jugadores. El puto de Pistorio salía de las duchas con el jabón en la mano, en el mismo instante que López me acercaba una copia del reglamento. La impresión fue tan grande que el jabón salió disparado como un balín y rebotando en un ángulo del locker hizo carambola contra el bisonier de Arévalo, fundador de las rayas y socio vitalicio honorario. Trae para acá, le dije enojado, arrebatando el reglamento. Mira las boludeces que decís. Empecé a leer buscando el párrafo de la definición del ascenso. Miraba de reojo, esquivando el dedo del pálida que me marcaba la línea respectiva. Los jugadores estaban pálidos. El ruso dolmen ya se había puesto en punta del vestuario y me miraba con claro gesto acusatorio, mordiéndose el labio inferior. Carraspeé, buscando algo más. Déjame ver, repetí, disimulando el temblor en mis manos. Los había relojeado y me daba cuenta. Estos putos ya se habían cagado en las patas. Ni se les pasaba por la cabeza un empate de local. Verlos era la prueba definitiva. Perdían de locales y el crespón nos abrochaba en la definición. El vestuario empezó a darme vueltas y me faltó el aire. Pero no encontraba las palabras. Levanté la vista y todos me estaban mirando, esperando que los despertara de ese mal sueño, echándome a reír y diciéndoles que era una joda. Insistía López. ¿Tenía razón o no? El 4-0 no vale. El 4-0 no vale. Lo repetía con insistencia, hundiendo el puñal, cebándose en el hecho consumado. Tiene razón, murmuré. No sé qué más pasó después. Se me aflojaron las piernas y me sentaron en el borde de un banco. Lo que siguió fueron murmullos, hechos inconexos, imágenes incompletas del naufragio. El ruso dolmen pidiendo de urgencia una reunión de comisión directiva. Pistorio llamando por teléfono para suspender la partusa que habían organizado para esa noche. Romano dándose la cabeza contra el borde filoso del armario. El pálida con una sonrisa de oreja a oreja. El gallego preguntándose por qué estábamos con esa cara de velorio si habíamos ganado 4-0. Páez Villegas descorchando el Don Periñón que había preparado para el ascenso. Biacotti morfándose las páginas del cuadernito de cuentas con los lentes empañados por las lágrimas. Alguien me llevó a la casa, la ayudó a Pochi a acostarme en la cama, me sacó los zapatos y apagó la luz. No sé, te digo al día de hoy quién fue, pero uno me dio un besito en la frente y murmuró sentido. Pobre presidente. La guerra de los panchos. La guerra de los panchos es un monólogo de un barra brava que se enfrenta a una situación en la cancha donde se enfrentan con la hinchada rival. Acá vamos a contar la introducción de todo esto y el tema de por qué la guerra de los panchos. Lo verán los que compren el libro y lean el último cuento. Así que bueno. ¿Qué se tenían que meter? ¿Qué se tenían? Vos sabés que en la tribuna hay códigos. Y que uno sabe cuándo hay que quedarse piola y mover los trapos y cuándo hay que salir con los fierros a partir de la cara a los de la tribuna de enfrente. Así que los ratis no jodan, porque ellos también saben cómo son las cosas. Y no tenían por qué meterse, de ninguna manera. Esto era entre nosotros y los del Chaco, nadie más. La policía tenía que quedarse a un costado y no meterse. Porque si te metes, entonces estás con ellos o estás con nosotros. Con los dos al mismo tiempo no podés estar. Y con nosotros no estaban. Porque nosotros no somos putos, buchones ni mangueros. Así que están con los del Chaco, que son todo eso y más. Porque además son cagones. Y como son cagones, cuando nos vieron trepándonos al alambrado para saltar a la tribuna que da para el lado del monoblock, estos cagones, porque son cagones, te lo digo, flor de cagones, se mean en las patas, no saben dónde carajo meterse el trapo que nos robaron y se ponen a mirar a la yuta para que lo venga a salvar. Y los ratis, en vez de dejarlos que los caguemos a patadas, que le rompamos el orto bien roto para que aprendan y para que no vengan más a hacerse los vivos en nuestra casa, en nuestra propia cara, ¿entendés? Que aprendan ellos y sus futuras generaciones que para hacerse el piola no tenés que ser un cagón. Y que si sos un cagón y un maricón, no podés hacerte el piola porque no te da, porque no te favoreció la naturaleza, porque naciste para ser pelotudo y quedarte en el molde. No. Los señores no tienen mejor idea que venir a apretarnos a nosotros, a jodernos, desplegándose con los palos para echarnos del espacio que ya habíamos pisado y que, por lo tanto, era derecho nuestro y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Entonces te digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Volvernos a nuestra tribuna como si no hubiera pasado nada? No, señor, de ningún modo. Eso lo harían los del Chaco, que son unos cagones, hijos de cagones, nietos de cagones, de tan cagones que son. Nosotros no. Por eso, por esos turros de la policía, nos vimos obligados a ir y fajarlos a ellos, y a los ratis también. Así empezó, así como te lo digo. Era como una desviación del plan original. No porque nosotros quisiéramos, sino porque nos obligaron. Nosotros queríamos solo romperle la cara a los del Chaco. La policía se metió en el medio. ¡Que se jodan! No tenían que estar ahí. La canchita del club. La canchita del club. Bueno, la canchita del club es, a mí personalmente es el cuento que más me gusta. No sé, Pablo, si es tu preferido. Mi preferido de Dobby. Es muy interesante porque en realidad la historia de Central Ballester es un equipo que es tan pobre que hasta le prestaron las camisetas y Rosario en algún momento prestó camisetas y tenía los colores de Rosario. Y al club una vez hubo un asentamiento y le tomaron la cancha. La historia que nos contaron es que años después, en el nuevo lugar, en la nueva cancha que tuvieron, intentaron hacerle nuevamente una apropiación del terreno, y ahí está el nudo de la historia. Lo que tenemos en los últimos días, que ayer nos enteramos mirando el Facebook de Fulvio de A2, es que se metió la gente de prensa del Club Ballester y agradeció que hayamos hecho un cuento a favor de ellos. Y así que bueno, nos debemos un contacto con la gente de Ballester, tuvo amigos comunes que seguramente le pasaron la información. Pero bueno, les cayó bien, que eso es un buen dato. Así que bueno, ahí contamos qué pasó con el club entonces. Que lo llamamos el Ballesta. El Ballesta siempre fue el club más milla de la categoría. Paradójicamente, en estas épocas de ostentación, de lujo y poder, esas carencias eran el orgullo del hincha del Ballesta. Si estabas ahí en la tribuna, colgado del alambrado oxidado, haciéndole el aguante a los 11 pataduras que un rato antes tuvieron que hacer una vaquita entre todos para llegar en colectivo al partido, era porque tenías esos colores en el corazón. Sabías que en tu futuro no ibas a tener gloria, ni epopeyas, ni vueltas olímpicas, pero eso no importaba. Faltaban tantas cosas en el Ballesta que de ninguna manera podía faltar la dignidad. Y el hincha del Ballesta era digno. Digno de llevar esos colores, aunque tuviera que pedir camisetas prestadas para afrontar un partido. Esa era la filosofía del barrio, la escuela del potrero, de la comunidad de laburantes en la que se creó el club. Podría faltar, pero no íbamos a perder la dignidad. Y cuando tenés dignidad, no bajás la cabeza ante nadie, porque el que nada tiene, no tiene necesidad de bajar la mirada. Esos eran los códigos que se manejaban en el barrio, rubricados con un par de sopapos si hacía falta. La misma escuela que Fernández mamó en casa. Los códigos que lo llevaron a recibirse de contador, estudiando en el último asiento del colectivo que tomaba a las 6 de la mañana en la esquina de la casa, robándole horas al sueño y a la diversión. Los mismos códigos que mostró en el ejercicio de su profesión, haciéndole precio a los vecinos y mucho más si eran hinchas del Ballesta. Códigos que lo encumbraron como un referente de esa comunidad. una comunidad que dejó un día de manejar esos códigos. Nadie supo explicar bien por qué, si por los años de la dictadura, si por el festival de hipocresía y corrupción de los años de democracia, si por las crisis económicas, si por la droga que empezó a circular libremente por el barrio o si por el calentamiento global. Pero la barriada del Ballesta cambió, y cambió para mal. Fue cuando perdieron lo último que faltaba perder, la dignidad. Y la canchita del Ballesta pasó a ser el símbolo de la dignidad que habían perdido. La canchita estaba ahí, recordándoles lo que una vez habían sido. Por eso, 20 años atrás, cuando Falero era presidente, los habitantes de la Villa del Cartón ocuparon la cancha del Ballesta y se la apropiaron. Desmontaron los arcos, barrieron las líneas, clavaron postes en medio de la cancha y levantaron las casillas de chapa y cartón antes que cayera el sol. La villa se chupó la cancha del Ballesta para siempre. El Dandy. ¿Cuánto parece el Dandy? No sé, ¿necesitas agua? No, por ahora tengo. Bueno, el Dandy es un asado de festejo de 30 años de un campeonato de un grupo de ya veteranos, panzones, pelados, que empiezan a recordar a alguien que está. Un jugador que era habilidoso, que le gustaba tanto el fútbol como ir de putas, y que cada uno va contando alrededor la historia de lo que sabe de ese jugador. Y van pasando, cada uno sabe una historia diferente que van dando en el futuro. Tomamos esa parte que... Contín. La historia de Contín. Uno de los momentos centrales en la vida de Landy Morello, que es el personaje que todos están hablando, en donde se encuentra con un jugador que va a ir a jugar a Europa, y que contó cómo lo vio en algunas circunstancias. Y bueno, ahí es donde empezamos el relato de esa etapa de la vida del Dandy Morello. Contín se acuerda que el primer partido que le tocó alcanzar pelotas, el Dandy se acercó en el precalentamiento y se puso a charlar. Contín estaba muerto de miedo, pero el Dandy lo hizo pelotear un rato para que se sacara el miedo y entrara en confianza, y le prometió la camiseta cuando terminara el partido. Y en cuanto termina el partido, Contín se queda paradito en la línea de cal pensando para adentro. Una mierda me va a dar este, ni la hora. Pero el Dandy, un señor siempre, se vino derechito con la camiseta en la mano. Todavía la tengo hoy, me dijo Contín emocionado, al lado del balón de oro que gané en Europa y la medalla del título en España. Por eso, cuando Contín, dos semanas antes de irse a Europa, en el pico máximo de su carrera, para un taxi en Corrientes y Esmeralda, lo reconoció al instante. «Vos sos el Dandy», le dijo. Al toque. Y el Dandy lo mira y no le dice: vos sos Contín, el gran 3 del Colorado, el tipo que la va a descoser en España y después lo van a llamar de Italia para resucitar muertos y sacarlos campeón después de 20 años». No. El Dandy lo mira por el espejito, le sonríe y le dice: «Vos sos el pibe que alcanzaba pelotas en el Colorado». Ese era el Dandy. Parecía un descolgado, pero estoy seguro que todavía se acuerda de todas y cada una de las minas que tocó, como de cada pelota que acarició en una cancha de fútbol. Era el poeta de la seducción. Cuando la madre grita asesinos. Esto se lo voy a dejar a Pablo que cuente, porque esta historia nos toca decir que tenemos a la protagonista de la historia. Están todos los protagonistas. Están todos los protagonistas. Bueno, a ver, Guillermo, que levanten la mano, a ver. Ahí hay Germán. Uno. ¿Quién fue el que recibió el golpe? Guillermo. Guillermo ahí. Y Marta, bien. Pura en el cuento, y que no es evangelista. Bueno, el tema del cuento es algo que le pasó a Pablo cuando eran tres hermanos, jugaban al fútbol de chicos, y como pasa en los picados, se juega en serio. Es decir, se pone una plancha cuando hay que poner una plancha, aunque uno lesiona a un hermano casi en forma permanente. Pero bueno, la historia está contada desde el monólogo de un pastor evangelista que cuenta la historia a sus fieles sobre cómo el diablo tiene elementos para hacernos caer en la tentación, y uno es el fútbol y es la pelota de fútbol. Y ahí empezamos a contar la historia de qué pasó con estos tres chicos. Arrepiéntanse, lo peor está por venir. Impíos, pecadores alejados de la mano de Dios. Satán está en los detalles, acechando, esperando por sus almas. Y ustedes, ingratos de la gracia del Todopoderoso, se entregan mansamente a sus manos. Sí, escuchen, infelices, porque esta es una historia de vida, un testimonio de esta misma comunidad. Una de ustedes, una mujer de fe, que vio cómo Satán amenazó su vida acechándola tras una inocente pelota de fútbol. Abran sus oídos, despreciables de rodillas sucias, si no quieren arder en el infierno. Acá, en estos mismos bancos en los que se sientan ustedes, escorias del Señor, se sentaba a rezar Doña Pura, piadosa mujer, un alma noble, una madre de Dios. Jamás, les digo que jamás, tronara o lloviera, guardiera el cemento por el sol, dejaba de venir al templo. Asistencia perfecta. Eso es, aleluya. Si hay una libreta celestial, la suya decía, muy bien, 10 felicitado, asistencia perfecta. Esa era Pura. Aprendan ustedes, imberbes, que a la primera garúa me dejan el templo vacío. No, no, con Doña Pura, no con ella. Pura venía a rezar, a dar alabanzas al Señor, a dar testimonio de su fe. Madre de familia, 3 hijos varones, una señorita, un marido trabajador. Alabado sea el Señor que todavía hace gente como Pura. Gloria a Dios, aleluya hermanos, aleluya, vómitos del cielo. 3 varones les dije tenía Pura. Pablo, Pedro y Marcos. Todos nombres bíblicos, todos nombres de Dios. 3 hijos, buenos chicos, estudiosos. Bueno, digamos, como estudiosos, buenos chicos, eso sí. Y Pura trabajaba para ellos, para poner un plato de comida en la mesa, para comprarles un cuaderno, tenerles un abrigo en invierno. ¡Ah, Pura, qué gracia divina! Mujer piadosa, ariete de Dios. Pero claro, está quien sigue la senda del Señor, sabe que acecha, envidioso, malévolo, perverso, el demonio. Y Pura no iba a ser la excepción, claro que no. Y he aquí, les voy a decir lo que sucedió. Una tarde, los 3 hijos de Pura se enfrentaron en esas cosas del demonio que llaman un picado. Un picado. Ya la palabra lo dice, ya sugiere la mano de Satán. Picado, pecado, pica, peca. No hay más que decir. Y Pablo y Pedro se enfrentaron a Mateo, que llevaba el 6 en la espalda. Presten atención, imbéciles del abismo más cerrado. Un 6 en la espalda. 3 hermanos, 3 veces 6, 6, 6, 6, el número de la bestia. Y la bestia era Mateo, con perdón del apóstol, que salió a enfrentar a sus hermanos que llevaban la pelota frente a la raya central. Escuchen, tarúfidos, en la raya central, que si la miran bien, es una cruz en medio del campo. Y ahí sucedió lo que les voy a contar, ahí mismo, al pie de la cruz, alabado sea el Señor. Pablo lleva la pelota, Pedro se abre, intuyendo el pase que no llega, y no llega, porque Mateo, imbuido del espíritu infernal, le corta el recorrido a Pablo y va con los tapones de punta. Escuchen bien, flemas purulentas, los tapones de punta, y lo traba a su hermano como Caín a Abel. Cae el infeliz, tras pegar un giro mortal de 1.5 metros sobre la pelota. Sobrenatural pirueta, la mano de Satán guiando al incauto hacia el pozo oscuro de la tragedia. Cae Pablo, cae Pablo, cae Pablo. 3 veces, como las 3 veces que negó a Jesús. ¿Qué? Sí, sí, fue Pedro, pero el que se cayó fue Pablo. Y rebotó 3 veces perpendicularmente, como un rayo, como un castigo divino, de cabeza, estrépito y tronar, huesos que chirrían como un eco diciendo, yo pequé, yo pequé, yo pequé. Marta, ¿fue así lo que pasó? ¿Lo que no fue peor? Mejor lo bloqueamos. Guillermo, ¿cómo fue? ¿Te acordás de algo, Guillermo? Me parece que hay una mezcla de eventos. ¿Cómo es? En realidad estamos jugando y y el que me colgó a mí fue un gordo amigo que era de barrio, ese fue el que me mató. Ah, bien. Después, ahora lo aceptó como una metáfora. Pero... Hicimos licencias poéticas. Mejor que quería matar, bueno, pero el final es cierto. Es decir, no vamos a contar el final, pero el final del cuento es cierto, es cierto. Tocaron el timbre y lo dejaron. Bueno, vamos al próximo. Ítalo Alberti, historia de un crack. Ítalo Alberti es la historia de un jugador inflado por la prensa. Y vamos a saber por qué está inflado por la prensa, porque su papá es un empresario que paga a un periodista de moda para que hable bien de este jugador. Y vamos a empezar con la charla que tiene este periodista con el papá de Ítalo Alberti, que es un tronco, pero el tipo está siempre en la primera de algún club. Me gustó, bien, bien. Es lo que tenía pensado. ¿En cuánto habíamos quedado? ¿1000? Mire, don Alberti, me veo en la obligación de avisarle. Es muy difícil seguir así. La gente se va a dar cuenta. ¿Difícil qué? El pibe. ¿Qué tiene? Disculpe, es su hijo, pero tengo que serle sincero. No juega bien. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? Se van a dar cuenta. No veo por qué. Le pifia la pelota, se tropieza solo. El fútbol no es para él. Mucho menos el fútbol de primera. No lo puedo inflar todos los partidos. Los lectores de Corneta Sports se van a dar cuenta. Mire, Cometi, la gente ve lo que quiere ver. Se convence sola, sobre todo si se lo repite muchas veces. Puede ser, pero dígame, ¿usted tiene hijos? Sí, uno, Alejandrito, un varón. ¿Cuántos años tiene? 2 añitos. Bueno, piensen cuando crezca y tenga la edad del mío. Un pibe grande que tiene un sueño. El sueño de ser un jugador de fútbol. Y usted lo ve y sabe que lo suyo es eso. Un sueño. Un sueño porque no tiene las más mínimas condiciones para jugar en primera división. Y peor, que no tiene otras condiciones. Porque salió así, sin ninguna habilidad para meterse en la vida, para mantenerse en la vida. Es duro. Espero que nunca le toque, Cometi, que nunca le pase. Esto de construir un pequeño imperio, esta empresa de la que estoy orgulloso, porque es el trabajo de toda mi vida, y soñar que tu hijo algún día tome la posta y lo haga mejor de lo que vos lo hiciste. Y un día darte cuenta que no. Que este pibe, este chiquito que tuviste en brazos, que lo acunaste pensando en cómo sería cuando fuera un hombre, ahora que lo es, te das cuenta que es un perfecto pavote. Que si algún día, Dios no ocurra, se queda a cargo de la empresa, la lleva a la quiebra antes de un mes y deja a todos los obreros en la calle. Y entonces, Cometi, póngase en mi lugar, ¿qué haría? O mejor dicho, ¿qué no haría por un hijo? ¿Eh, Cometi? Y sí, viéndolo así, seguro, Cometi. Ya va a estar en mi lugar y lo vas a ver. Va a tratar de que cumpla su sueño, de una manera u otra. Puede ser. Va a ser así. Deje que crezca Alejandrito y lo va a ver. Y sí. 1500, ¿no? ¿Dijimos 1500 o me equivoco? Mi debut como DT. Bueno, este es el último. Que es el cuento que cierra el libro. Bueno, acá contamos a alguien que cuenta cómo ya de grande se hizo DT y nos cuenta cuando tiene la gran oportunidad, que es hacerse cargo de la charla técnica en un momento complicado. Es un equipo menor que empezó a ganar y ahora se enfrenta ante un grande. Y hay que demostrar si uno es bueno o es malo. Y él tiene la responsabilidad de alinear a sus jugadores. Y ahí nos cuenta cómo lo logra. Este es el párrafo con el que empieza el relato. Faltaba poco para empezar el partido. Los pibes se habían cambiado y estaban con la cabeza baja. Tosían con un julepe bárbaro. El panza pegaba un par de gritos para hacerlos reaccionar. Pero se veía que venían cagados en las patas. Si salían con esa actitud, nos hacían 4 antes de la media hora. Era el pánico escénico. Joda que no existe, existe. Y esa es la diferencia entre los equipos grandes y los equipos chicos. entre el puñado de equipos que dejó una marca en la historia del fútbol y la legión de los que no dejaron ni siquiera el recuerdo de que alguna vez salieron a la cancha. Así que me paré ahí, delante de ellos, sabiendo que ahora todo dependía de lo que yo les dijera en esos 5 minutos. Es como hacer un gol en una final. Raras son las veces que un técnico tiene esa posibilidad. En general, lo bueno o lo malo que pasa en una cancha es responsabilidad del jugador. Vos podés decirle que el central cierra tarde y mal por la izquierda, pero si tu volante no tira el pase en el lugar y el momento justo, esa falencia que viste pasa desapercibida. Vos dependés de tu jugador. El actor principal es él. Pero hay veces, muy pocas, que todo depende de vos. Del cambio que haces y justo un minuto después el tipo te mete el gol de cabeza, o de cambiar un lateral de un lado a otro para que anule al delantero que te venía amargando la vida desde que comenzó el partido. Pocos momentos, pero cuando se dan, tenés que aprovecharlos. Es muy difícil tener conciencia de ese momento, saber lo que significa y actuar en consecuencia. Es el momento en que te haces hombre, en el que todo en tu vida tiene sentido. Entonces yo me paré ahí, los miré para llamar la atención y haciéndome el pelotudo saqué la notebook del bolsito. Los pibes empezaron a mirar mientras yo prendía la máquina y daba largas al asunto. Estaban todos intrigados, hasta el panza, esperando a ver lo que venía. Y con eso gané la primera batalla, porque los pibes estaban olvidando del duque para preguntarse qué carajo iba a hacer este tipo. Le copié la idea a Guardiola. En la semana había mangueado una cámara y produje un video casero con los testimonios de los parientes de los jugadores. Sabía que tenía que pegarles bajo para que reaccionaran. Les pasé a los viejos, los hijos, las esposas, las novias con una música así, de película de gladiador. Y los pibes empezaron a lagrimear. Y al final la nena del arquero, Gisela, una chiquita simpática, con un diente de leche menos, que le decía a la cámara: papá, te quiero mucho. No importa si ganas o perdés. Vos solo jugá. Cuando levanté la cabeza y los miré a la cara, me di cuenta que los pibes eran otros. Tenía la moral por el techo. Se los iban a comer a crudos a los del Duque. No tenía ninguna duda. El pánico escénico lo habían dejado tirado en un costado del vestuario. Y ahora iban a buscar su destino. Puta, me sentía orgulloso. Camino a la cancha, el panza se acercó, me tiró un piñazo amistoso en el hombro y me dijo un "la puta madre, turro", muy afectuoso. Entonces, viene tu parte. Comentarios, que bueno, acá aprovechamos para charlar, discutir y qué interesante. Bueno, qué bueno que hayas leído el texto, porque bueno, de alguna forma los que no leyeron la obra todavía saben de qué se trata, y voy a aprovechar todo eso que ya ahora ya saben de qué se trata. Yo anoté un par de palabras que se voy a leer. Al respecto de códigos, todos conocemos códigos, ¿no? Código Morse, código Braille, códigos HTML, PHP, que son de programación, código Da Vinci, un libro. El PUIT es un código, eso no se puede acordar, ¿no? Es un código de identificación tributaria, código único, código Maya, código Hammurabi, códigos, papá, códigos, ¿eh? Hemos escuchado exactamente. A mí me parece que este es un libro que está cruzado por códigos. Son los códigos, no sé si del barrio o del fútbol, no lo creo, son códigos más profundos, me parece. Ayer hablamos con Pablo, hablamos de, bueno, es imposible no acordarse de Fontanar Rosso o de Soriano cuando se habla de cuentos de fútbol, historias de fútbol. Decíamos después que de ahí al suponer que hay una literatura futbolera, me parece que es mucho. Me parece que hay una literatura con géneros muy importantes, su género, y el del fútbol acá de a poco se está construyendo. Vamos a ver hasta dónde llega. Entonces no creo que sean códigos de fútbol, sino son códigos de convivencia, códigos para que podamos convivir y entendernos. Me parece que este libro está cruzado por ese tema y por el humor. Yo soy medio vago para leer, si no me gusta no lo leo. Si yo la tercera página, cuarta página, quinta página, no me gustó, no lo termino. Me pasó cuando empecé a leerlo, claro, es un libro de un amigo, me encaré con disciplina y me enganché. Y lo liquidé en un día lo leí y me gustó. Y lo llamé y hablamos del tema. Yo creo que la van a pasar bien. Yo creo que se van a divertir. A veces lo veía que se mataban todos de la risa. Es guarango, divertido, sensible. Es un buen momento para pasar con este libro, me parece. Creo que todos se van a ver de alguna forma identificados. Y dice algo en una parte que yo no marqué. Por eso me quedé con la idea de los códigos. Es muy chiquito lo que dice, en el Dandy. Dice, en una cancha como en la vida, solo podés confiar en los tipos que tienen códigos. Por eso digo que no creo que sean códigos futboleros los que plantean ustedes dos. La verdad es más profundo. La verdad es mucho más interesante. Léanlo, que la vamos a pasar bien. Y les pido un aplauso. Bueno, si alguien quiere comentar algo, es el momento. Si no, atacamos la parte de convicta de vidas y charlamos un rato y firmamos libros. Si hay alguno que quiera opinar, alguno que haya leído antes el libro, algo que se haya sugerido de lo que charlamos recién, estamos prestos para eso. Si Doña Pura quiere hacer un descargo. Es cotidiano, es de barrio, es lindo, es muy bueno. Los felicito a los dos. Es muy bueno. Nos gustó en casa. Una cosa es que no hay que ser experto en fútbol para leerlo, digo. Totalmente. Es una excusa el fútbol. Cotidianos. El abuelo, el tío, el vecino, mi compañero de escritorio. Uno encuentra y uno se encuentra a sí mismo detrás de cada una de las frases. Y eso nos gustó mucho en casa. Y está muy bueno. Está muy bueno. Pregunta, ¿todos los cuentos están basados en hechos reales? Que nos han contado que eran reales, ¿no? Algunos que conocemos que son reales, por ejemplo, que contamos de los tres hermanos que se pegan en la cancha. Basado. Y hay otro que nunca lo podemos probar, digamos, ¿no? La idea sí es que estuviera basado en algún hecho real o una leyenda urbana que hubieran contado que era real. El del ascenso seguro que no fue. No, no. Equipo que conozcamos o que simpaticemos. Nunca. 4-0 yo no me acuerdo. ¿Quién dijo Racing? No. ¿Quién dijo Racing? No, nadie. No digo por qué. Es interesante también, Marce, como uno, yo te lo comenté, va pasando por distintas sensaciones cuando lo va leyendo los distintos capítulos. Odio, bronca, emoción. En algún momento se te pianta con una lágrima. Parece que también destaca eso de la vida cotidiana que todos plantearon, que tenés muchas sensaciones. Cuando estás en la coima, cuando estás con un amigo, hay muchas sensaciones, me parece, en los distintos textos. Es muy interesante. Hay algunos que te llevan a un ámbito muy oscuro y hay otros que te llevan a la alegría, al compartir. Sí, nosotros queríamos que hablaran los personajes. La voz fuera de los personajes que a veces no nos representan. Digo, el Barra Brava es un tipo racista, muy prejuicioso, muy violento, pero bueno, el personaje habla. Y algo que por ahí nos contó cuando estábamos diagramando la tapa, que yo había elegido una pelota blanca y muy eficazmente Pablo me dijo, no, tiene que ser una pelota manchada, este es el lado B del fútbol. Claro. Yo creo que la vamos es el lado B del fútbol. Creo que ese es el lema. Así que bueno. Sí, y me parece que desde ese lado del fútbol, porque es como también la liga, digamos, las distintas ligas que no son la primera, me parece que al mismo tiempo eso hace que lo cruce por un montón de situaciones sociales. Que algo de lo que decías vos también, ¿no? De que por lo menos yo me vi reflejado. En muchos casos me veía. Y yo, algo que Pablo sabe muy bien, no soy un tipo adepto al fútbol, no soy futbolero. Y sin embargo, en este libro yo me vi en un montón de lugares, de pensamientos, de paisajes, un montón de lugares. Esa cuestión, que recién digo, me parece que está cruzado por un montón de elementos sociales, lo hace muy lindo, lo hace muy lindo, no lo hace lejano ni frío. Lo hace, a mí, yo me veía ahí, en esta obra. Sí, uno agrega un tema de lo que es el fútbol para los argentinos. Es uno de los elementos de nuestra cultura. Más allá que batimos la pelota de puntín. Y digo, es el viejo llevando al nene a jugar y a patear la pelota. Yo recordaba cuando estábamos planteando este tema de qué decíamos en el libro, hay una película que a mí me gustó mucho de Kevin Costner, El campo de los sueños, que habla de béisbol. Ah, sí. Y que hay un personaje que es creo que es James Earl Jones, que es un negro que habla con una voz espectacular y es un gran actor de teatro, que le dice que Estados Unidos se rehizo una y mil veces en los últimos 100 años, pero que el béisbol siempre estuvo ahí para marcarles el camino. Y creo que el fútbol nos sigue marcando el camino, bien y mal, nos guste o no nos guste, pues es un elemento de nuestra cultura. Lo que pasa a veces en una cancha de fútbol es lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Y es la idea que queremos, tomamos al hacer el libro. Es que sí, es verdad. Pero los que somos futboleros, más. Bien. Yo soy futbolero. Bien. ¿En qué cuadro? River. No, no es de River. Están agrandados, tenemos ahí, están agrandadísimos. Pero bueno, no sabemos mucho también, porque digamos, qué sé yo, hemos participado en la quiebra histórica del Club Temperley, por ejemplo, y de esos clubes chiquititos de barrio y de pueblo, ¿sí? Que están ahí, están en ese libro. Que era... las ideas de ustedes en esa gente que es el vecino de al lado que va al potrero de los Andes a ver si los Andes sube o no sube o nos prestan plata para poder hacer una puerta para que entren las ambulancias, por ejemplo, ¿no? ese tipo de cosas que nos pasan a los argentinos. Y que es cierto, de 1900 y pico hasta acá el fútbol y el tango nos marcan y mucho. Y eso me parece muy rescatable de cada una de las historias. Interesante eso, porque en sociedades que venían siendo humildes, muy pobres, en donde no alcanzaba mucho, los chicos se juntaban para ver clubes de fútbol. Eso me lo enseñó don Isabelino, mi vecino de barrio, 93 años, y acá como lo ven, creador del himno de Nueva Chicago. Exacto. Y que sabe mucho de esto. Y el tema es ese, cuando no alcanzaba mucho la plata, los pibes jugaban a armar clubes de fútbol. Y en el club de fútbol, en el club de barrio, que se juntaban con Don Mango, y ahí ibas a conocer a tu novia donde te ibas a casar a bailar, y era tu mundo, digamos. Eso formó parte de nuestra sociedad. Digo, cuando hoy uno está viendo a los amigos independientes llorando por un descenso, claro. Y toda la historia que viene atrás no es un hecho deportivo. Eso es lo que significa el fútbol para nosotros. Me perdonan, Marcelo, porque me quedé intrigada. Dije que no contesto, pero sí. De Vélez. ¿Por qué decís? ¿Y qué no. Es de un tipo chico que no tiene el síndrome de buscar a alguien que juegue como un rival clásico. No, pero está bien que lo vea porque habla mucho del ascenso. Claro, exacto, porque soy futbolera, solo soy jugador, que está en la cancha. Yo soy socia de River desde que nací, de tradición de familia. Y el número que tengo de socia hoy equivaldría al número 1 o 2. Porque tengo 76 años. Y a los 46 ya era vitalicia de River. Es que mi madre tenía el número 41 entre miles de números de carnet. Y entre 80 y pico de miles de números de carnet que hay hoy en River, yo tengo 490. Yo soy futbolera de toda la vida. ¿Y qué opina de Pasarela? Pero bueno, ella lo tiene, pero es poco. No, prefiero no. No, no es de mi agrado. ¿Y Aguilar? Desde Aguilar y desde antes. No es River el River que yo viví cuando era así chiquitito. El River de Liberty es el River. Y después tuvo otros presidentes. Bastante bueno. Aragón Cabrera. Aragón Cabrera, Santilli. No hizo las cosas tan mal. Pero hablar de Aguilar ya es que me amarga la vida. No sé ni cómo lo votaron. Eso que no tuvieron un Lalín ustedes, ¿no? De Estefan. No, ciertamente. Y Pasarela no era lo que creo que todos esperaban. Yo nunca esperé nada de Pasarela, por eso. Pero algunos sí. Creo que se equivocaron, o que se equivocaron, no, no lo sé. No estoy de acuerdo de todo lo que pasaría, no me gusta su manera de ser. ¿Hay elecciones ahora? Sí, por suerte. No, bueno, listo. Atacamos la bandeja. Gracias.

de ese formato y de esa forma de expresión. Y bueno, en ese año 1937 me mandaron a ver, reportear a un señor que había cometido 2 asesinatos. Lo fui a ver, estuve hablando con él, y alguien le dijo que yo escribía las poesías, y él me pidió que le hiciera. Él me contaba lo que a él le pasó y que yo lo hiciera en poesía. ¿Dónde estaba detenido? Primeramente lo llevaron a la cárcel de Devoto. ¿Y qué hecho había cometido? Había matado a la esposa legítima y al amante. Bueno, completito este buen hombre que se llamó Ricardo. Ricardo era el nombre, no, por razones obvias no voy a decir el apellido. ¿Trabajaban en los frigoríficos en la zona sur? Trabajaban en el frigorífico de la zona sur, a la margen del Riachuelo. Y te hizo un pedido de que vos le presentes al juez una ayuda para su causa judicial. Me pidió que me iba a contar lo que a él le pasó y que yo lo hiciera en verso, y si a él le agradaba me iba a dejar un recuerdo. Y así fue, y lo compuse. ¿Y cómo decían esos versos? Bueno, los versos empiezan con él dirigiéndose al juez, contándole por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y empieza así. Señor juez, soy asesino. Manché con sangre mis manos. Dicen que soy inhumano, me gritan todos, cretino. Y solo fue el destino, me convirtió en criminal. Y por designio fatal, fui repudiable homicida. Todo fue porque en la vida me jugaron sucio y mal. Creí ser un hombre bueno, honrado y trabajador. Ser leal era mi honor, nunca envidié el bien ajeno. Pero un día el cruel veneno de la traición me perdió. Mi esposa infiel me engañó con mi más sincero amigo. Y les di como castigo la muerte para los dos. Señor juez, yo la adoraba con todo mi corazón. Cegado por la pasión, yo de nada desconfiaba. En ella siempre confiaba, jamás dudé de su amor. Pero ya ve usted, señor, de qué modo fui ultrajado. Es por eso que he matado. Yo mismo fui el vengador. Recuerdo perfectamente aquella noche maldita. Juro por la cruz bendita que mis palabras no mienten. Todo ocurrió de repente cuando yo llegué a mi hogar, logrando así comprobar con mis ojos la traición. Sin asco y sin compasión pude a los dos degollar. Piedad no voy a implorar, nunca tuve esa intención. Y si en alguna ocasión me ven a solas llorar, no es que empiece a aflojar ni a demostrar cobardía. Es que la pobre alma mía tan solo guarda rencor. Mi llanto será de horror, de odio y antipatía. Perdida ya mi existencia por mi destino tan fiero. Señor juez, tan solo espero que se dicte mi sentencia. No suplicaré clemencia aunque me condene a muerte. En las malas soy muy fuerte porque valiente he nacido. Solo justicia le pido y decida usted mi suerte. Este vibrante alegato de todos modos no logró conmover al magistrado. Sí, lamentablemente o afortunadamente, digamos como los que lo queremos interpretar, fue condenado a cadena perpetua y lo enviaron a Ushuaia, a la prisión de Ushuaia. ¿Dónde murió al poco tiempo? Murió al poco tiempo, sí. Pero me cumplió su promesa y me hizo un modesto regalo, pero muy emotivo, que consiste con un hueso de la comida, de la comida del puchero, me decía él, me hizo un brazo señalando el nombre mío y la palabra recuerdo. Muchas gracias, Isabelino.